Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 20 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, ya estamos de regreso después de estas vacaciones que les había dicho el viernes pasado. Y les decía que hoy regresábamos. Y bueno, parecía que no se iba a hacer el programa el día de hoy porque tuvimos unos problemitas técnicos. Pero finalmente pues ya se pudo reiniciar todo y aquí estamos de regreso. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 51 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 81 grados con mínimas de 51, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana se esperan máximas de 87, mínimas de 65, también con cielos soleados y despejados. Para el día domingo se esperan máximas de 80 grados, mínimas de 51, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Para el día lunes, escuchen muy bien, la temperatura desciende notablemente de 80 grados. Va a bajar máximas para el lunes de 68. Así que va a estar ya un poco frío, fresco. Y para que ustedes estén preparados, para que salgan un poquito más pues cubiertos y no se vayan a resfriar, ¿no? Porque estos cambios de temperatura que nos esperan son los que pueden causar un shock en su organismo. Entonces, prepárense que el día lunes baja la temperatura de máximas de 68, mínimas 46, con cielos despejados, soleados y con probabilidad de un 10% de precipitaciones. Para el día martes esperan máximas de 70, mínimas de 51, con cielos soleados y despejados. Entonces nada más va a haber ese bajón de energía, de energía solar, ¿verdad? Para el día lunes y martes, y de ahí vuelve a aumentar un poquito, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Prefiero decirte en francés. Boom, boom, boom, la boca, mon amor, dit.

mi país quiero dar. Pasión, pero hay preocupación, pues es posible que mi Eva nos pille en el vacilón. No me voy. mujer y de ser infiel. Una vez más demostrando que esto no se hace. Y Melito, con esto se nace. Chino y Nacho, de más que dice, ¿ah? De más que dice, de más que dice. Eliel, a fumar de aquí para la gran manzana y para el mundo entero. ¡Latino! La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 49 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya se llegó el momento de las noticias del día de hoy, así que nos vamos con ellas. Una noticia muy triste y pues lamentable que sucedan. 5 apuñalados, incluyendo 3 bebés en guardería en Nueva York. 5 personas, entre ellas 3 bebés, fueron apuñaladas en una guardería nocturna en la ciudad de Nueva York. Fue lo que informaron las autoridades el día de hoy. Las autoridades dijeron que los apuñalamientos ocurrieron justo antes de las 4 de la mañana en un hogar en Queens. Una niña de 3 días y una niña de 1 mes. fueron apuñaladas en el abdomen y una niña de 20 días sufrió cortes en la oreja, el mentón y el labio. La policía dice que el padre de un niño en el centro y una mujer que trabajaba allí también fueron apuñalados. Todos están en condición crítica pero estable. Una mujer de 52 años fue encontrada en el sótano de la casa en el vecindario de Flushing. La policía dice que se cortó la muñeca y está bajo custodia en un hospital. La policía dice que en la escena se encontraron dos cuchillos de carnicero y los cargos por el momento están pendientes. Y Trump se queja de los demócratas y también de los periodistas. El presidente Donald Trump desató un nuevo torrente de quejas contra los demócratas y los medios de comunicación, acusándolos de tratar de sabotear su gobierno, mientras reiteró que construirá su prometido muro en la frontera con México. Durante un mitin en Las Vegas la noche del día de ayer, en apoyo al senador republicano más vulnerable, Dan Heller, quien busca la reelección por Nevada, Trump también defendió a su nominado para la Corte Suprema, se adjudicó del auge de la bolsa de valores y citó el avance de las conversaciones con Corea del Norte. En particular, Trump centró su discurso a favor de Heller en la necesidad de confirmar a más jueces conservadores, en particular a su candidato a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, cuya nominación es cuestionada por acusaciones de haber agredido sexualmente a una joven mientras estaba en la escuela secundaria hace más de 30 años. Kavanaugh ha negado las acusaciones. Mientras continuaban las negociaciones sobre si su acusadora, la doctora Christine Blasey Ford, testificaría la próxima semana, Trump, quien se ha esforzado por no criticar a Ford en los últimos días, pareció romper con esa estrategia en una entrevista previa a la reunión proselitista con el presentador de Fox News, Sean Hannity, en el centro de convenciones. «Creo que es una situación muy triste», dijo Trump, preguntando, ¿por qué nadie llamó al FBI hace 36 años? ¿Qué está pasando? Aunque dijo que Ford debería dar su opinión, dejó claro que ha terminado la espera. No creo que puedas retrasarlo más. Ya lo han retrasado una semana. Durante el acto proselitista, Trump no pronunció una palabra crítica sobre Ford, pero defendió a Kavanaugh, diciendo que tiene un gran intelecto y que es un gran caballero con una reputación impecable. Ex abogado de Trump presume de ayudar en pesquisas sobre Rusia. El ex abogado personal del presidente Donald Trump se jactó de haber proporcionado información crítica como parte de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses del 2016 y sobre la posible coordinación entre Rusia y el equipo de campaña de Trump. Michael Cohen, quien se declaró culpable de financiamiento ilegal de la campaña y otros cargos el mes pasado, dijo el día de ayer por la noche que está proporcionando la información a los fiscales sin necesidad de un acuerdo de cooperación. El viejo solucionador de problemas de Trump, ahora convertido en su enemigo, podría ser un testigo vital para los fiscales mientras investigan si la campaña de Trump se coordinó con los rusos. Durante más de una década, Cohen fue el abogado personal de Trump y fue parte clave en la organización Trump y un referente en la vida política de Trump. En agosto, Cohen se declaró culpable de 8 cargos federales y dijo que Trump le ordenó que arreglara los pagos antes de las elecciones del 2016, entre otras cosas, para comprar el silencio de la actriz pornográfica Stormy Daniels y de una exmodelo de Playboy, quienes han alegado haber tenido relaciones extramaritales con Trump. Fue la primera vez que un allegado de Trump lo implicó en un delito, aunque sigue siendo un asunto de disputa legal el hecho de si un presidente puede ser procesado por ello y cuándo. Rusia y China denuncian las nuevas sanciones estadounidenses. Rusia y China mostraron su indignación el día de hoy ante las nuevas sanciones anunciadas por Washington contra los dos países, atizando la tensión en un contexto de guerra comercial. El Departamento de Estado anunció el día de ayer en la noche la imposición de sanciones financieras al Departamento de Desarrollo de Equipos del Ministerio de Defensa de China. Es la primera vez que un gobierno extranjero es sancionado por Washington por comprar a Rusia material de defensa, en este caso aviones caza y misiles tierra-aire. Las sanciones fueron recibidas con cólera por China, donde el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Chen Chuan, expresó el día de hoy su gran indignación y exhortó a Estados Unidos a retirarlas, asegurando que si no lo hace, deberá pagar las consecuencias. Este gesto de Estados Unidos viola gravemente los principios fundamentales de las relaciones internacionales y perjudica seriamente las relaciones entre los dos países y sus fuerzas armadas, por lo que declaró en rueda de prensa Chen Chuan, quien calificó los hechos de error e indicó que Pekín protestó por ello ante Washington. Jeff Sessions otorga nuevas armas a jueces para facilitar las deportaciones. El fiscal federal Jeff Sessions anunció nuevos límites a la capacidad de los jueces de inmigración para desestimar casos de deportaciones y con ello facilitar la expulsión a extranjeros. A diferencia del sistema judicial federal, los tribunales de inmigración de Estados Unidos dependen del Departamento de Justicia y su titular, puede reescribir las opiniones emitidas por la Junta de Apelaciones de Inmigración, lo cual hizo Sessions. El fiscal dijo que los jueces pueden rescindir o desestimar casos en circunstancias específicas y circunscritas. Los jueces no tienen autoridad inherente para terminar los procedimientos de expulsión, aunque un caso particular pueda presentar circunstancias favorables, fue lo que dijo. Es decir, que hay cierta discrecionalidad, pero limitada, fue lo que informó Reuters. La agencia citó a Kay Boyd, directora asociada de Relaciones Gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, sobre las implicaciones. La decisión es un nuevo paso en un esfuerzo concertado por la Fiscalía General para socavar la independencia judicial y minimizar el papel de los jueces en las cortes de inmigración, fue lo que se consideró. Y en México había 273 cadáveres en camión morgue itinerante. Un camión que llevaba dando vueltas de un lado para otro más de 2 semanas con cuerpos de una morgue de México, cuya capacidad estaba totalmente rebasada, contenía 273 cadáveres, no los 557 que se dijo en un principio. Autoridades descubrieron la tarde del día miércoles cómo el vehículo tuvo que moverse en las afueras de la ciudad occidental de Guadalajara porque vecinos y funcionarios se habían quejado de su cargamento y mal olor. Justo cuando los homicidios en el país han aumentado un 17%, un total de 444 cuerpos, responsabilidad de la morgue estatal, estaban apilados, 49 en el servicio forense, 273 en el camión y 122 se mantuvieron en un segundo trailer refrigerado en el estacionamiento de la morgue. Estos cadáveres son cuerpos no identificados, víctimas de sucesos violentos. Dante Jaro Reyes, fiscal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, dijo que la intención no era que el camión se moviera, ya que el plan original era llevar los cuerpos sin reclamar a una bodega refrigerada. Sin embargo, ese viaje relativamente corto se complicó. Jaro Reyes dijo que cuando las autoridades locales de la zona conurbada de Tlaquepaque se enteraron del plan a mediados de septiembre, clausuraron la bodega a la que se iban a llevar los cuerpos por falta de permisos. Las autoridades locales afirman que nadie los consultó para almacenar los cadáveres ahí. Entonces el camión intentó ir a la bodega donde la fiscalía estatal guarda pruebas para el vehículo, pero era demasiado. El vehículo era demasiado grande para entrar. También los funcionarios averiguaban cómo agrandar la entrada y la empresa que ofrecía la renta del camión sugirió una ubicación temporal para estacionar el trailer. Camino a la tercera ubicación, el camión se atascó en el lodo en un campo atrás de un desarrollo habitacional. Tuvo que llevarse al lugar una grúa de camiones para sacarlo, pero para entonces los residentes ya se quejaban del olor y publicaban videos del camión manchado de sangre en redes sociales. A principios de esta semana, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, despidió al director del Servicio Forense Estatal y el día miércoles despidió al fiscal general del estado, ambos responsables de supervisar la identificación y entierro de cadáveres sin reclamar. El jueves por la tarde, Sandoval anunció la construcción de una cámara frigorífica con capacidad para más de 300 cuerpos y de un espacio para cuerpos en descomposición. Además, dijo que se contrataría a 18 nuevos peritos forenses. Después de una serie de escándalos hace unos años por entierros de víctimas en tumbas deplorables y con poca identificación, por lo general con botellas de gaseosas con notas escritas junto a los cuerpos, México implementó requisitos más severos para identificar y sepultar cuerpos de tal forma que podrían permitir una futura exhumación. Teóricamente deben tomarse pruebas de ADN y huellas dactilares antes de enterrar los cuerpos sin identificar. Y en información deportiva, ya vetaron el partido del Barcelona en Estados Unidos. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha enviado una carta a su homónimo de la Liga, Javier Tebas, informándole que no permitirá que el partido entre Girona y Barcelona se celebre en Estados Unidos. El principal motivo, de acuerdo con el escrito, es que no hay una autorización de la Federación de aquella nación para que el encuentro se celebre en Miami, Florida, el próximo 26 de enero. Además, la RFF cuenta que no tiene la información suficiente en cuanto al consentimiento de los clubes catalanes para jugar en ese país y que desconoce en qué términos se encuentra el tema legal en torno al encuentro. Medios españoles aseguran que Rubiales también envió un escrito a la FIFA donde explica las razones de su decisión, adelantándose así a la fecha límite que se había establecido para que se informara la postura al respecto. Hasta el momento, Barcelona, Girona y la Liga no se han pronunciado sobre este tema. Y Simeone defiende a Cristiano Ronaldo tras expulsión con la Juve. El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, opinó que en la expulsión de Cristiano Ronaldo en el juego de la Juventus contra el Valencia en la Champions League no parecía que hubiera hecho nada, no parecía que hubiera hecho absolutamente nada y termina siendo expulsado, comentó el entrenador argentino mientras se refería a los cambios que genera el video arbitraje, que no está disponible en la Liga de Campeones, pero sí en la Liga. Cristiano Ronaldo fue expulsado con roja directa en la primera media hora del partido entre el Valencia y la Juve por una supuesta agresión contra el defensor colombiano Jason Murillo, que el árbitro alemán Felix Rich consideró merecedora de tarjeta roja directa. Ahora, con la evolución del VAR, viendo las formas que le pitaron al otro día a Ronaldo, hay que tener mucha atención a todo, argumentó sobre lo que supone el videoarbitraje en la competición española. Los árbitros tienen la posibilidad de tener esta ayuda hoy y está claro que eso condiciona mucho más lo que pasa en el campo en cuanto al juego, intensidad y lo que pueda representar, fue lo que añadió.

y los resultados que se han derivado de ello, bajo las condiciones de aprendizaje adecuadas que tú no puedes proveer ni comprender, llegarás a convertirte en un alumno y maestro excelente. Pero aún no lo eres ni lo serás hasta que la situación de aprendizaje, tal como la urdiste, se invierta. Tu potencial para aprender, debidamente entendido, es ilimitado, porque te conducirá hasta Dios. Puedes enseñar el camino que conduce a Dios y aprenderlo, si sigues al Maestro, que conoce el camino que conduce a Él, y que sabe cómo se aprende su programa de estudios. Su programa está desprovisto de toda ambigüedad, porque su objetivo no está dividido, y los medios y el fin están en completo acuerdo. Lo único que necesitas hacer es ofrecerle tu atención indivisa. Todo lo demás se te proveerá, pues la verdad es que quieres aprender debidamente y nada puede oponerse a la decisión del Hijo de Dios. Lo que Él puede aprender es tan ilimitado como Él mismo. Y bueno, les leí todo el tema para no perder el hilito de lo que nos estaba diciendo sobre este programa de estudios cuerdos. Yo creo que a veces nos creemos tanto a las cosas que hemos aprendido, entre comillas, en el transcurso de nuestra vida, que nos llegamos a aferrar, y aún sabiendo que puede que nos esté causando obviamente un malestar, ya sea físico o emocional, pues ahí se mantiene, ¿no? Se mantienen esas ideas que las defendemos. Y lo que nos recalca aquí en este apartado es que mientras nosotros sigamos creyéndonos pues todo lo que hemos aprendido y siguiendo a ese maestro que está un poquito equivocado, pues nos va a hacer sentir, ¿no?, de que queremos aprender pero que no queremos lograrlo. O sea, es como realmente, ¿no?, se nos dice, o sea, la enfermedad no debe de existir, ¿no?, porque en sí la naturaleza de nuestro cuerpo es estar completamente sanos. Sin embargo, seguimos enfermando, y eso es un claro ejemplo que nos dice, ¿no?, que el objetivo es como quiero aprender pero no quiero llegar a lograrlo, ¿no? Entonces es como que ilógico. Tal vez dices tú, no, pues no suena lógico lo que estás diciendo, un programa así no tiene sentido. Y pues eso se debe a que estamos intentando aprender, entre comillas, pero no es de intentar aprender. Necesitamos realmente aprender. Y para aprender, primeramente nos tenemos que quitar todas esas ideas que han estado erróneas en nuestra cabecita y darnos cuenta de que tenemos un poder ilimitado en todo lo que nos propongamos. Y no me refiero tanto material, me refiero a estabilidad, ¿no? A decir, ok, quiero sentirme en paz y lo puedo lograr. Estoy en paz porque reconozco que somos hijos de Dios, porque reconozco que tengo todo para ser feliz, que no necesito que sea el día de mañana, que sea el sábado, o que sea el día en que me paguen mi dinero, o que me saque la lotería, o que me alivie. No, en el momento en que tú te das cuenta de que lo tienes todo, independientemente de lo que desearas tener, pues se van a ir todos tus problemas, se va a ir toda esa insatisfacción y te va a llegar realmente la paz, porque ese es el amor del Espíritu Santo. El amor del Espíritu Santo es nuestra fortaleza. Si nosotros lo recordamos y lo reconocemos, pues podemos estar realmente en paz, podemos sentirnos fortalecidos físicamente, o sea, literalmente. Recuérdalo siempre, el amor del Espíritu Santo es tu fortaleza y ahí está contigo. Y pues el único lugar donde tú puedes cancelar todo refuerzo que te has, que has aprendido, que has escuchado, que te has reforzado, es en ti mismo. No hay otro lugar, no vas a ir a un lugar y te van a decir, bueno, aquí te voy a quitar todas las ideas que has aprendido. No, está en ti y de ti depende si quieres tener una mente dividida o si quieres tener una mente completa, una mente llena de luz. muchas veces nosotros tratamos de hacer separaciones. ¿Y por qué? Porque nos creemos débiles, ¿no? Cuando nos dice en la primera parte que les leí, ¿no? De que cada vez que uno pues siente que está atacando o que nos valemos del ataque, es porque en algún momento nos sentimos débiles. Y al momento de habernos sentido así, pues nos percatamos, ¿no? De esa debilidad y empezamos a atacar a los demás. ¿Por qué? Porque sabemos que el ataque nos vuelve débiles. Entonces, es un aprendizaje que ojalá no lo hubiéramos aprendido nunca, ¿verdad? Y pero que hoy nos damos cuenta, y pues ya nos dimos cuenta hace mucho tiempo cuando leímos este apartado, de que depende de nosotros de quitarnos todas esas ideas y recordar que no somos débiles, que tenemos la fuerza y que no necesitamos hacernos muchas comparaciones en nuestra vida, ni con los demás, ni con nadie, ni necesitamos criticar para debilitar supuestamente a la otra persona, porque no tiene nada que ver. El que nosotros andemos regando chismes, o estemos hablando de alguien más, o estamos haciendo esto o el otro, no le causa ningún problema a la otra persona. Nos las causamos nosotros mismos. Nos debilitamos, porque realmente nadie se siente bien criticando a otros, juzgando a otros. Al final del día, uno puede sentir tal vez hasta náuseas, algún sentimiento, una manifestación física, ¿no? De que dices tú, algo no está bien en mí. Entonces, es ahí cuando uno se debe de poner a pensar, pues, ¿qué es lo que dije? Pues realmente sacamos tal vez cóleras, sacamos cosas que realmente pues no nos hacen sentir plenos. En cambio, si estás con alguien, con alguna persona que tú le estás dando ánimo y le estás diciendo cosas bonitas y positivas, al final del día tú te sientes recargado de energía, te sientes feliz, te sientes pleno, porque ese es el objetivo de nuestra vida, ser plenos y amar incondicionalmente a los demás, no sentirnos débiles y por ende pues juzgar a los demás, para nada. Entonces hay que poner en práctica este programa Estudios Cuerdo y dejarnos y alejarnos de todo lo que hemos aprendido y que no nos ha llevado a ningún lugar. Supuestamente este apartado lo debimos de haber aprendido hace mucho tiempo. Sin embargo, pues yo creo que todavía nos falla, ¿no? En lo personal, pues yo digo también, o sea, ¿cómo es posible de que olvidemos este apartado cuando fue de los primeros? Y a veces continuamos, ¿no? A veces diciendo, oye, ¿por qué me creo tantas cosas que no son ciertas, no? Entonces, hay que recordarlo constantemente y no sentirte débil, siéntete fuerte, no debilites a los demás, porque lo único que se debilita es uno mismo, y pues sentir ese amor incondicional por los demás, ¿ok? Y bueno, con esto finalizamos el tema, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Soltura al pecho.

Contiene pequeñas cantidades de proteínas, también contiene un poquito de grasas, vitamina C y E, potasio, hierro, y esto hace que la fruta pues sea extraordinaria en cuanto al tema de la salud. Así que si tú comes manzanas a diarios, pues tenlo por seguro de que debes de tener una buena salud, sobre todo una buena circulación. La manzana en sí, para las personas que sufren de colesterol o triglicéridos, siempre se les recomienda que ingieran manzanas en ayuna, y eso les ayuda realmente a controlar el colesterol y también muchos problemas de la piel. Así que ya sabes que puedes ingerirla. Por lo general no hay muchas personas que sean alérgicas a las manzanas, pero también por ahí hay un dicho que dice que una manzana al día mantiene al doctor en lejanía. ¿Por qué lo dirán? Pues deben de saber, ¿no? Mucha gente pues lo ha hecho y se han dado cuenta de que realmente es un buen alimento medicinal, y aparte pues está deliciosa, ¿no? La manzana también posee propiedades terapéuticas, es antidiarreica, diurética, depurativa y polimielizante, que ayuda a disminuir el nivel de las grasas en la sangre. También es alcalinizante, antioxidante, colérica, astringente, antiinflamatoria, tonificante del sistema nervioso, renueva la flora intestinal y también puede prevenir la osteoporosis. Como acaban de escuchar, es buenísima, como también les había dicho, que es para el colesterol y para la circulación. También te ayuda a bajar la hipertensión arterial, te ayuda a limpiar la sangre, la piel, vencer las diarreas, eliminar el ácido úrico. Te ayuda también a depurar el hígado, reduce el nivel de colesterol y evita el cáncer de colon. Así que también existe una receta de cura de manzanas que consiste en tomar de 3 a 5 días seguidos 2 kilos diarios de manzana cruda sin piel, o sea, sin cáscara. Imagínense, 2 kilogramos diarios de manzana por 3 días o por 5 días. Pueden ser ralladas, pueden ser asadas o hervidas, pero sin endulzar, como único alimento, o sea que no vas a comer nada más que manzanas. Y se puede beber agua, las manzanas tienen propiedades antisépticas. Ingerirlas estimula la producción de saliva, lo cual ayuda a prevenir las caries, la placa y las infecciones que se producen en la boca y que provocan también un mal aliento. Recientemente estudios demuestran que beber jugo de manzana a diario merma la opción de envejecimiento del cerebro, estimula la memoria y reduce el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer. Así que ya saben, a poner esta fruta en sus alimentos, sobre todo diarios. Y las personas que no les gusta la manzana, pues es hora, ¿no?, de que empiecen a consumirla y a degustarla. Y bueno, ya vamos a irnos con el juguito, aparte pues ya de la receta que les dije, ¿no?, de comer por 3 días únicamente manzanas, 2 kilos de manzana diarios, y van a ver un cambio totalmente notable en su organismo. Cualquier enfermedad que tengan puede desaparecer, pero pues también hay que tomarlo con mucha fe. Bueno, el día de hoy les traje un juguito que te ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Rinde 2 porciones. ¿Cuáles son los ingredientes? 2 zanahorias en tiras, 2 manzanas en trozos pequeños, 2 ramas de apio y la mitad de un betabel. 2 zanahorias en tiras, 2 manzanas en trozos pequeños, 2 ramas de apio y la mitad de un betabel. Hay que lavar muy bien los ingredientes, picarlos todos, pasarlos por el extractor y tomar poco a poco la combinación de este jugo. Si no tienes extractor de jugo, ya sabes lo que puedes hacer: rallar las zanahorias y también el betabel.

se sintió invencible, porque creía que no existía nada más fuerte que él en todo el universo. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Al ver que apareció un picador de piedra que tallaba la roca y empezaba a darle la forma que quería, pese a su contraria voluntad. Esto le hizo reflexionar y le llevó a pensar que en definitiva su condición inicial no era tan mala y que deseaba de nuevo volver a ser el picador de piedra que era en un principio. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: la gratitud es riqueza y la queja es pobreza. Doris Day. Ocho de la mañana con 8 minutos, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes, fin de semanita. Les deseo que pasen un excelente fin de semana lleno de bendiciones, de mucha alegría y mucha paz en sus corazones. Y pues estuvimos todos estos días de vacaciones, como ya les había comentado el día viernes pasado que nos íbamos. Muchas gracias por esperarnos y por sintonizarnos el día de hoy. Gracias a los que nos están escuchando en vivo y también a los que me van a escuchar en las grabaciones. Pues recuerden que la grabación de este programa va a estar el día de mañana y pueden escuchar a la hora que ustedes quieran y puedan. Y la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en 2 horitas más. Lo pueden escuchar desde el principio si se perdieron el programa completo, si lo quieren volver a escuchar. Y bueno, ahora sí se despide todos ustedes su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.